esta pena, niña. Alíviame este mal de amor. Desde que tú no estás conmigo, no estoy tranquilo, me falta tu calor. Recuerdo cada instante, niña, soy fuerte sin tu corazón. No tienes que alejarte nunca, porque me muero si un día faltas tú. De pena, pena, pena, me muero. Cuando tú te burlas de mi amor sincero. No tienes que alejarte nunca, porque me muero si un día faltas tú. De pena.